escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras, tan solo palabras. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido Gustavo Bianchi, te extrañamos. Yo también las extrañé. Ay, qué suerte, cómo nos queremos. Nos queremos. extrañé estar. Hola, bueno, primero, buenas noches, Raquel. Extrañé un poquito, sí, aunque estuve pasándola muy bien. Bueno, iba en las vacaciones, me tomé y la pasé bárbaro. Pero esto de hacer radio, una vez que se te mete en la sangre, es un vicio. No te lo podés sacar. No sale, por más que uno lo intente. Esta noche nos acompaña Matías Zippermayer en la operación técnica. Hola, Mati. Está callado, Mati. Hola, Mati. Está muy callado. Hizo un saludito con la mano, pero no le salió. No me molestes, estoy ocupado. Bueno. Es que hay que estar en los controles, porque la gente por ahí no escucha nuestras voces y que, bueno, estos hablan, qué sé yo, pasan información, nos leen cosas, pero del otro lado de un vidrio, para los que nunca estuvieron en una radio, hay un vidrio, y de ese vidrio es como una pecera, y en ese lugar está el señor Matías con todos sus botonitos, la computadora, que gracias a él se escuchan nuestras voces cuando deben escucharse. Claro. Bueno, por eso no lo escuchamos a él, porque está haciendo el gesto de pescadito detrás de la pecera. Bueno, vamos a escuchar un tema para entrar en clima, Mati, ¿te parece? El clima de este programa. Ahí vamos. De tu sonche bandoneón se apiada del dolor de los demás, y al estrujar tu fuese dormidor se arriba el corazón que sufre más. Estercita y viví como Ninón, dejando su destino de percar. Vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Pena, pena, copa, copa, tengo, empalado en la locura del alcohol y la amargura. Un tangazo, tangazo genial, Che Bandoneón, de Aníbal Troilo y Homero Manzi, con la voz de Tito Reyes. Esas canciones que nunca se olvidan. No, que marcan épocas, que a generaciones, y después siguen, ¿no? Yo no soy fanático del tango, pero la verdad que hay cosas que son espectaculares. Sí. ¿No? O sea, más allá, ¿te gusta el tango? ¿No te gusta el tango? Y no te puedo decir sí o no, porque hay cosas que no me gustan, pero hay cosas como esta, como Aníbal Troilo, como compositor, con su orquesta, que realmente son espectaculares, ¿no? Sí, que da gusto escucharlos. Así que, pero vamos a aclarar esto. No vamos a hablar de tango hoy. No. Pero sin embargo, lo elegimos porque nos va a poner en clima. Hoy vamos a hablar, vamos a navegar entre cangrejos y leones. Vamos a hablar de escritores, poetas y músicos que nacieron en el mes de julio. Justamente Aníbal Troilo es uno de ellos. Así es, por eso lo elegimos. Y cangrejos y leones... Déjalo. Falta Alicia. Sí, déjalo así. No apliques, porque cangrejos y leones, quizá alguno ya se dio cuenta. Si estuviera Alicia lo estaría explicando. Y hablando de que el regente de no sé qué. Claro, pero Alicia no está. Entonces dejemos ahí el suspenso, porque dijimos que eran escritores, claro, autores, nacidos en julio. Así es. Y entre cangrejos y leones. O sea, ahí te estamos dando una buena pista. Sí, tenés que darte cuenta, ¿sí, no? Pero vamos a empezar con una poeta polaca, Wisława Szymborska. Bien, bien. Es un poco complicado el nombre. Que nació un 2 de julio, arrancó el mes y ella nació. Y decía, escribo de la realidad y los sueños son una parte de la realidad. Ella, además de escritora, era traductora, evitó los debates políticos de su país al optar por la reflexión filosófica y ética. Recordemos que Polonia pasó de un dominio, de ser independiente a ser dominada por la ex URSS y luego nuevamente independiente, pero con algunas situaciones complejas. Así que, bueno, ella lo evitó. Recibió el premio Goethe en 1991, el premio Herder en el 95 y el Nobel en 1996. Ni más ni menos. Y vamos a leer Poema en honor, que la muestra experimentando con las palabras. Lo elegí por eso, porque es un poema rarísimo. Lo leo. Había una vez, inventó el cero, en un país incierto, bajo una estrella hoy probablemente oscura, entre fechas por las que quién juraría, sin nombre ni siquiera cuestionable, sin dejar bajo su cero ningún pensamiento profundo sobre la vida, que es como, ni una leyenda de que cierto día a una rosa cortada le agregó un cero y la ató en un ramillete, que cuando tenía que morir se fue al desierto en un camello de 100 jorobas, que se quedó dormido a la sombra de la palma que se había llevado, que se despertará cuando ya todo esté contado hasta un grano de arena. ¡Qué clase de hombre! Por la grieta entre el hecho y lo inventado se escapó nuestra atención. Resistente a cada sino, se sacude cada aspecto que le doy. Se le adhirió el silencio sin que la voz dejara cicatriz. La ausencia tomó forma de horizonte. El cero se escribe solo. Y realmente es un experimento de palabras, justamente. Pero con logra narrarnos, contarnos una historia y nos deja mucho para imaginar también, ¿no? Realmente la va llevando, escuchándote a la medida que vos lo leías, yo lo iba leyendo también. Y es un... está para leerlo de nuevo. Es para leerlo detenidamente, es para meditarlo. Tiene una cantidad de señales en el camino que te van dando como pistas, así como hicimos nosotros al principio del programa. Sí, exacto. Yo creo que ella también te tira algunas cositas así como pistas y bueno, vos tenés que descubrir de qué se trata. Uf, es un desafío. Ella experimenta y nos desafía al entendimiento, al raciocinio y a la vez a la imaginación y al volar, ¿no? Porque eso es lo que logra. Es una contradicción, si se quiere, lo que nos expresa a través de su experimento. Así es, así es. Y después de ella, un día después apenas, ¿quién nació, Gustavo? Claro, bueno, después, un día después, pero con cierta diferencia en años, porque el 3 de julio nace el señor, el famoso, el maestro Franz Kafka. Pero bueno, voy a ver si me sale. Wisława Szymborska, bien, bastante bien, nació en el 1923. Y Kafka nació en 1883. Casi 50 años de diferencia. Exactamente. Kafka fue un escritor checo y su obra más famosa es La Metamorfosis. Kafka decía, un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros. Qué frase que me encantó, porque es darle al libro el poder de conmovernos, de sacudirnos, de hacernos pensar. Y sí, y sí, sí, leíste alguna vez algo de Kafka, creo que nunca vas de... Te cerraste el libro y te olvidaste, siempre te dejó pensando, ¿no? Uh-huh. Bueno, él escribió en alemán, con un estilo bohemio, tanto la poesía como sus novelas, ¿no? Es uno de los escritores más influyentes de la literatura universal, pionero en la fusión de elementos realistas con fantásticos, y realmente sí que lo logra, y tuvo como principales temas los conflictos paternofiliales, la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y psicológica, la culpa, la filosofía del absurdo, la burocracia y las transformaciones espirituales. O sea, este señor, yo podría, lo definiría como un volador por todas las emociones y situaciones que un ser humano puede vivir. Sí, creo que sobrevoló sobre todo eso, sí. Y de ahí sacó el alimento para sus escritos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, algunos de sus títulos son El proceso, El castillo, El desaparecido, La metamorfosis, como su obra cumbre, y un gran número de relatos cortos. Por ejemplo, un fragmento de La metamorfosis podríamos leer. ¿Qué opinás? Dale, dale, porque ese es muy ejemplificador. Y realmente es Kafka, indudablemente. Bien, fragmento de La metamorfosis. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades. Sobre él, que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños. Samsa era viajante de comercio. De la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de piel, envuelta en una estola también de piel, y que, muy herida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana. Estaba nublado, y sobre el zinc del alfaizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. Y sigue la novela, sigue con Gregorio tratando de descubrir qué le pasa. Se felicita por haber cerrado con llave, como era su costumbre, por haber cerrado la habitación, ¿no? Con llave, porque lo van a buscar la madre, el padre, la hermana, todos a ver qué le pasa, por qué no se levanta, porque ya se le hizo tarde para ir a trabajar, él que era tan cumplidor. Y él sigue empeñado en bajarse de la cama, pero como está panza arriba, es un insecto, no puede darse vuelta. Bueno, y no les voy a contar en qué termina, pero no. Hay que leerlo, hay que leerlo. Bueno, y nos estamos olvidando de decirles que estamos en Identia Comunitaria, que nos pueden escuchar por identiacomunitaria.com, que nos pueden seguir en las redes con @identiacomunitaria, que en Instagram tenemos abrapalabra3. Abrapalabra3, todo juntito, 3 en número, porque somos 3, aunque Alicia está de viaje también, no de vacaciones, pero fue a visitar a su familia. Y tenemos un teléfono para que se comuniquen y nos manden sus mensajes y nos comenten o nos tiren, inclusive hasta ideas, te diría, ¿no? Sí, porque, claro. Pues por ahí a alguien se le ocurre que podríamos hablar de tal tema y bueno, lo vamos a aceptar con mucho gusto y prepararlo para un próximo programa. Así que también eso, el teléfono es el 2664-003011. Y les agrego otro por las dudas, porque hemos pasado un recordatorio del programa con otro teléfono porque no sabíamos que este se había recuperado. El otro es el 11-6848-5842. A cualquiera de los dos nos mandan un mensaje y lo leemos. Si podemos. Con gusto. Si nos da tiempo, porque no es que venimos a la carrera porque somos apurados o ansiosos. Venimos a la carrera porque tenemos mucho para hablar hoy en esta hora de programa. Sí, pero vamos a un tema, Mati. Sí. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, todo, absolutamente todo cambia. Todo se transforma. Así es. En la metamorfosis de Kafka. Y no solo eso, tenemos ahora un recordatorio de un señor español, escritor y periodista, Ramón Gómez de la Serna, que inventó las greguerías. ¿Qué son las greguerías? Es un enunciado breve en el que se presenta la realidad de una manera sorprendente. Es una asociación inusual que da lugar a una paradoja. Y como ejemplos vamos a leer así algunos para... El libro es un pájaro con más de 100 alas para volar. Escribir es que le dejen a uno llorar y reír a solas. Es verdad. Cuando el escritor ha llegado a la vejez, es cuando sospecha que el artículo que está escribiendo... Lo escribió ya otra vez. No, eso no me gustó, porque ya alguna vez me pasó eso y todavía no he llegado a la vejez. Y bueno, pero no vamos a opinar. Otro, la gallina está cansada de denunciar que le roban los huevos. Los globos de los niños van por la calle muertos de miedo. O el cometa es una estrella a la que se le ha deshecho el moño. Ah, mira qué bueno. Me encantó esa, es preciosa. Señor es... Este es Ramón Gómez de la Serna. Ah, Ramón Gómez de la Serna, sí. Nunca leí nada de nombre, lo conozco nada más. Es muy conocido, sí. Y bueno, pero sobre todo por estas cosas, porque él fue quien las inventó, digamos, les dio la forma... Las hizo conocidas, uh-huh. Y bueno, se dedicó a escribirlas. Y seguimos con quién. Bueno, otro entre cangrejos y leones, uh-huh. es el señor Marcel Proust, uh-huh. que nació el 10 de julio de 1871. No dijimos que el señor Ramón Gómez de la Serna nació en 1888. Es cierto. Arrancamos con los nacidos en los primeros días de julio y en el siglo XIX, excepto la autora polaca, que nació en el 29, ¿no? Ajá. El señor Marcel Proust, que era porque todavía su obra que está en auge, novelista francés, autor de En busca del tiempo perdido, que es una obra compuesta en 7 partes, publicadas entre 1913 y 1927. Constituye una de las cimas artísticas del siglo XX. Su extensa novela fue enormemente influyente, tanto en el campo de la literatura como en el de la filosofía y la teoría del arte. sostenía que ciertos recuerdos son como amigos comunes, saben hacer reconciliaciones. Me encantó también como frase. Sí, sí, son... Que los recuerdos se reconcilien, son... es una divinura. Uh-huh. ¿Y podemos leer algo de En busca del tiempo perdido? Podemos leer algo, el fragmento de la Combray 1, que es la primera parte de En busca del tiempo perdido. Otras veces, así como Eva nació de una costilla de Adán, una mujer nacía mientras yo estaba durmiendo, de una mala postura de mi cadera. Y siendo criatura hija del placer y estaba a punto de disfrutar, se me figuraba que era ella la que me lo ofrecía. Mi cuerpo sentía en el de ella su propio calor, iba a buscarlo y yo me despertaba. Todo el resto de los mortales se me aparecía como cosa muy borrosa junto a esta mujer, de la que me separara hacia un instante. Conservaba aún mi mejilla el calor de su beso y me sentía dolorido por el peso de su cuerpo. Sí, como sucedía algunas veces, se me presentaba con el semblante de una mujer que yo había conocido en la vida real. Yo iba a entregarme con todo mi ser a este único fin, encontrarla. Lo mismo que esas personas que salen de viaje para ver con sus propios ojos una ciudad deseada. Imaginándose que en una cosa real se puede saborear el encanto de lo soñado. Poco a poco el recuerdo se disipaba. Ya estaba olvidada la criatura de mi sueño. Es muy poético el inicio de este primer tomo, digamos, de la obra de Marcel Proust, estamos hablando, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ya me había perdido con tantos leones y cangrejos que tenemos acá tirados así arriba de la mesa. Me encantó. Muy poético porque por la asociación con Adán y Eva, la asociación con el placer, me gustó muchísimo. Y también, digamos, que me encanta y es uno de mis preferidos, Pablo Neruda. Ah, bueno. Que nació un 12 de julio de 1904. Poeta chileno, premio Nobel en 1971. Que decía, he dormido contigo y al despertar tu boca salida de tu sueño me dio el sabor de tierra, de agua marina, de algas, del fondo de tu vida. Y recibí tu beso mojado por la aurora como si me llegara del mar que nos rodea. Es un ejemplo nada más de por qué es considerado uno de los más destacados e influyentes artistas de su siglo, que viene a ser el pasado. Ok, pero ¿lo dejamos ahí o leemos algo más de Neruda? No, voy a leer una poesía. ¿Cómo no voy a leer un poema? Yo creo que si Raquel la censuro la lectura de Neruda, se rompe toda relación. Así es, nos divorciamos. Digas eso que van a pensar que estamos casados. Nos divorciamos en la radio. En la radio, así es. Voy a leer No estés lejos de mí. No estés lejos de mí un solo día, porque ¿cómo? Porque no sé decírtelo, es largo el día, y te estaré esperando como en las estaciones, cuando en alguna parte se durmieron los trenes. No te vayas por una hora, porque entonces, en esa hora, se juntan las gotas del desvelo, y tal vez todo el humo que anda buscando casa venga a matar aún mi corazón perdido. Ay, que no se quebrante tu silueta en la arena. Ay, que no vuelen tus párpados en la ausencia. No te vayas por un minuto, bien amada, porque en ese minuto te habrás ido tan lejos que yo cruzaré toda la tierra preguntando si volverás o si me dejarás muriendo. Ay, por algo es mi poeta preferido. La verdad que... Es espectacular. Es maravilloso, maravilloso. ¿Y eso que es chileno? ¡Oh! No, todo bien con los chilenos, excepto en el fútbol. tengo amigos chilenos y todo bárbaro. No tengo nada contra ellos, excepto en el fútbol. Bueno, vamos a otro tema, Mati. Hacemos un descansito. brilla renovando la vida. Y de veras amar hasta morir. Todas las heridas de tu alma, bueno, muy bien. Estábamos escuchando al señor maestro Pedro Aznar, que también nacido en julio, y que les comento, el tema es Quedándote, oyéndote, que un poquito tenía que ver con la poesía de Neruda, ¿no? Que yo cruzaré toda la tierra preguntando si volverás o si me dejarás muriendo. Mm-hmm. Tiene que ver. Tiene mucho que ver. Les cuento que Pedro Aznar, en breve, está dando un recital acá en Merlo. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí, sí, para aquellos que le gusta Pedro. Bueno, creo que hay poca gente, aunque sea como músico, le gusta a todo el mundo, más allá de sus letras. Pero es un excelente músico y si no entendí mal, va a tocar en la Fiesta de la Dulzura el día, tendría que refrescarlo, pero el día 9 de agosto, si no me equivoco, ahora lo voy a buscar bien para pasarle esta data a la gente. Pedro Aznar en Merlo, sí, Pedro Aznar en Merlo. Genial, genial. Ya estoy buscando entradas o lo que sea necesario para escucharlo. Creo que de hecho es gratis. Es gratis. Creo que sí, así que aquel que no conoce a aquel o aquella que no conoce a Pedro Aznar, es una buena oportunidad de conocer a este maestro de la música, porque no solo es rock, hace rock, también tiene música ciudadana y tiene... hace algo de folclore también. Algo de folclore, es maravilloso. Sí, es maravilloso. Es maravilloso. Sí. Un gran músico. Gran compositor, sí. Así es. Bueno, recordamos el teléfono de acá de la radio de Dentia Comunitaria, que es el 2664-003011. Y o el 1168485842. Bien. Nos pueden escuchar por identiacomunitaria.com, nos pueden seguir en las redes por @identiacomunitaria y en Instagram, abrapalabra3. Abrapalabra3 es el número. Así que, bueno, y es interesante. A ver, tenemos un mensajito de Alicia. ¿Qué nos dice Alicia? A ver si... esto está medio lentejonche. Bueno, en un ratito. Aprovecho y les leo entonces un mensaje de Zulma que dice, escuchándolos desde Cortaderas en un descanso, me fui a buscar mis 20 poemas de amor de Neruda. Claro, totalmente. Sí, totalmente, Zulma, sí. Claro. Gracias por escribirnos. Bien, nos toca hablar ahora del señor Juan Gualberto Godoy. Juan es un periodista y poeta mendocino, que nació el 12 de julio de 1793. Y es considerado uno de los precursores de la poesía gauchesca, además del primer poeta de Mendoza. O sea, el señor es un pionero. Es un pionero y reconozco que yo no lo conocía. Te soy sincero, y eso que me gusta la poesía gauchesca. Vos tampoco. Tampoco. Bien, vamos a leer algo entonces para ver si lo conocemos. Vamos a leer algo y vamos a investigar un poquito más, porque si fue tan importante es medio una vergüenza no conocerlo. No conocerlo, claro. Así que bueno, vamos con el señor Juan Gualberto Godoy, mendocino, que dice así un fragmento, por supuesto, de La Campana. Campana grave y sonora, cuando el martillo te ha herido, del reloj para dar la hora, cuando viene hasta mi oído tu voz fuerte y vibradora, no es tu tañido una queja, que el badajo arranca el bronce, lo que retumba en mi oreja. La voz del tiempo es que entonces me dice adiós y se aleja, cuando tu voz por el viento parte desde el campanario. y anunciando va el momento de concurrir al santuario para el sacrificio incruento. Entonces no es tu sonido, la articulación o voz que el martillo ha producido. Es esta la voz de Dios que a sonar viene en mi oído. Es un fragmento, es un hombre que escribía poemas larguísimos de varias partes y hoy suena como vieja la poesía, ¿no? Con tanta rima, ya no se usa poéticamente esta forma de escribir, o se usa muy poco. Muy poco, la métrica y la consonancia en la rima y todo eso es como que ha pasado de moda. No sé si está bueno o no está bueno. No sé, ahí hay gustos. Hay gustos, porque sí. Hoy escribe, bueno, hemos tenido a Lili Mainardi, por ejemplo, acá, que de métrica y de consonancia y de octosílabos, nada, y sin embargo escribe unas poesías maravillosas, ¿no? Es cierto. Entonces, acabamos de leer a Neruda, que tampoco claro. Hace rima y sin embargo tiene... Bueno, un contenido extraordinario. Una poesía extraordinaria, sí. Vos sabés que hay otro poeta y payador también, nació casi 100 años después que este Gualberto, ¿cómo se llamaba? Gualberto Godoy. Juan Gualberto, encima el nombre raro, sí. ¿No? Juan Gualberto Godoy. Este señor que es José Bettinotti, nació el 25 de julio de 1878 y es precursor del tango canción. Fue guitarrista, payador y compositor. Se lo conocía como el cantor de las madres, aunque después que murió en 1915, se lo denominó el último payador. Es autor, entre otras canciones, tangos canciones, de Pobre mi madre querida y Tu diagnóstico, que en realidad es más conocida por ¿Qué me habrán hecho tus ojos? Y vamos a leer un fragmento de Tu diagnóstico para que nos ubiquemos en cómo escribe este señor. Métale, compañera. José Bettinotti. Tu diagnóstico es sencillo. Sé que no tengo remedio y sé que estoy desahuciado por tu esperanza y tu anhelo. ¿Qué vamos a hacer, mi alma? Adoraré tus recuerdos. Rogaré que seas mi amiga, ya que otra dicha no tengo. De quererte como ansiaba, porque olvidarte no puedo, que aunque no te vea nunca, eternamente te veo con los ojos de la mente, y hasta en la idea te llevo, y a cada instante te extraño, aunque ya no soy tu dueño. Bien de tango. Bien de tango, bueno. Así es. Uh-huh. Así es. Bueno, vamos a hacer un nuevo descansito. Otro autor argentino nacido en julio. Vamos a escuchar al señor César Banana Pueyrredón. Vienes de un país donde reina una hada. Duende y mago danzarín, a mi celda helada. En tu alforja hallé una lontra y un jazmín, y una llave extraña de oro y de rubí. Para abrir la puerta fábula y llegar en un tren de nueces a cualquier lugar. Nubes de cristal bailan con la luna, que hoy estrena un delantal de caracol y espuma. Estoy soñando, no me quiero despertar. Pero es medianoche y rumbo al bosque. Bueno, muy bien. Escuchábamos al señor César Banana Pueyrredón, Aún es tiempo de soñar, el título del tema, que también era medio bastante romántico el hombre, ¿no? Y tenía bastante poesía en sus letras. Sí, me encantó, y además tenía un ritmo así muy especial, era muy... Sí, tenía su estilo y que era bastante propio y se destacó mucho. La verdad que sí, un muy buen cantautor, que por suerte también fue argentino. Así es, y también nació en julio. Bueno, antes de leer algo más, les voy a contar que no nos da el tiempo para hablar de todos los escritores que han nacido en julio. Les menciono así al pasar a Benito Lynch, que es considerado el mayor representante de la narrativa rural argentina y es autor del Inglés de los Huesos. Ni más ni menos, alta obra también, excelente libro. Así es, y que fue llevado al cine. Uh-huh. Ese sí lo conozco y sí lo leí. La poeta y pintora Silvina Ocampo es la hermana menor de Victoria, autora de Enumeración de la Patria, Espacios Métricos, Sonetos del Jardín, etcétera, etcétera. La narradora y dramaturga Griselda Gambaro, autora de Madrigal en Ciudad, El Desatino, El Campo. Griselda se dedicó sobre todo al teatro, trabajó mucho con el Teatro por la Identidad, tiene obras muy interesantes, pero no nos da el tiempo para leer y para hablar de todos ellos. También quedaron afuera Tomás Eloy Martínez, autor de Santa Evita y la novela de Perón, entre otras. Es un escritor muy peronista. Quino, Joaquín Salvador Lavado, autor de Mafalda. Y no me puedo resistir. No, imposible resistirse. No. A contarles, pierde gracia, pero les voy a contar una historieta de Mafalda porque está buenísima. Sí, no podemos. Hay que contar algo del señor Quino. Mafalda va a la farmacia y le pide al farmacéutico: Nervocalm gotas. ¿Nervocalm? No será para vos, ¿no? ¿Para mí? ¡No! Ah, es para mi papá, que al final no me contestó qué diablos es el erotismo. ¿Usted podrá decírmelo? Mafalda vuelve a la casa y le da a la mamá un frasquito y le dice: faltan 20 gotas que tomó el farmacéutico. Qué grande. Es maravilloso. No, y lo interesante es que hoy agarrás un libro de Quino, que este libro, si no recuerdo mal, es de fines de década del 70, en particular, número 6, creo, bueno, por ahí me equivoco, pero por ahí, y ya sea de política, ya sea de costumbres, ya sea del día a día, hable de lo que hable, hoy se mantiene vigente. Es totalmente vigente. No hay nada que diga, uy, no, pero esto ya no pasa más, o esto no ocurre más. O sea, eso es cuando el genio supera al hombre, ¿no? Cuando el tipo era un genio, realmente. Era un genio. Y veía el día a día, hoy, ayer y mañana. Así es. Lo que tampoco nos podemos dejar colgado es al señor Antonio Machado. No, claro, pero espérame, porque todavía hay más que quedaron afuera. Y hay autores que, busques lo que busques, aparecen. Entre ellos, Hemingway. Claro, claro. Del que hablamos hace muy poco tiempo, con el tema de la guerra y cronistas de guerra. Y el otro, Hemingway nació un 21 de julio. El que nació un 28 de julio, que no sabes quién. Oestergel. Ah, mirá, del Eternauta. El Eternauta. Otro que te aparece, busques lo que busques, siempre aparece. Siempre aparece, sí. Y sí, quedaron también afuera Aldous Huxley, que es el autor de Un Mundo Feliz. Ana María Matute, que es una española que ha ganado cantidad de premios y se la considera la mejor novelista de la posguerra. Y David Viñas, argentino, que tiene una forma de escritura complicada. Es autor de Dar la cara, Los dueños de la tierra, etcétera. Es muy bueno, pero hay que prestarle mucha atención, leerlo con mucho detenimiento. Y ahora sí... En definitiva, Raquel, No somos muy buenos en esto de domar cangrejos y leones. No, nos quedaron, estos se nos escaparon. Se nos escaparon unos cuantos. Apenas pudimos mencionarnos, así que, y eso que veníamos rápido, ¿eh? Así es. Bueno, obviamente... vos decías, no podemos dejar afuera a Antonio Machado. Antonio Machado, no podemos dejarlo afuera. Y te cuento, les cuento, que el señor nació en 1875, un 26 de julio. Es un poeta español, que supongo que aquel que le gusta la literatura lo sabe. Es el más joven de la generación del 90, la famosa generación del 98. Así es. Era una obra, su obra inicial de corte modernista evolucionó hacia el intimismo con rasgos románticos, que maduró en una poesía de compromiso humano y de contemplación de la existencia. Uh-huh. Ni más ni menos, Juan Manuel Serrat ha cantado sus poemas por años y en lugar de leerlo, lo vamos a escuchar en la voz del señor, justamente Juan Manuel Serrat. Del catalán. Infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra astilla. Mi historia, algunos casos de recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un brado minecido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me signó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo, que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo, me debéis cuanto escribo, a mi trabajo acudo. Con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito. El traje que me cubre y la mansión que habito. Qué manera de contar que tenía Machado y qué maravilla como lo canta Serrat. El tema era Retrato. Se nos está yendo el tiempo. Acá Alicia nos recuerda, no, algo que se nos pasó, que también el escritor, poeta y filósofo estadounidense Henry David Thoreau nació el 12 de julio. Escritor, poeta y filósofo estadounidense de origen puritano. Es autor de Walden y Desobediencia Civil. Fue agrimensor, naturalista, conferencista y fabricante de lápices. De todo un poco, así este señor. Bien, es otro que se nos ha escapado. Bueno, en realidad se nos han escapado muchos realmente, ¿no? Varios. Más, más, por ahí más leones que cangrejos, pero viste que el cangrejo se mueve rápido también. También, así es. Y acá bueno. Zulma me manda otro mensaje, dice, va a tener que durar más tiempo el programa, porque todos los que quedaron afuera merecían un tiempazo de leer parte de sus textos. Es verdad, eso no quita que en próximos programas no hablemos de ellos, por supuesto, ¿no? Porque realmente son todos grandes autores. Hay tantas cosas que hemos dejado para una segunda parte. Tenemos la segunda parte del policial. Sí, de historieta. La segunda parte de historieta. Sí, tenemos mucho. ¿Y sabes qué es lo bueno? ¿Qué? Que tiempo nos sobra. Así es, tenemos mucho tiempo por delante. Muchos programas por delante. Muchos programas, pero te quiero decir que además estamos dejando afuera a un señor que cumple años hoy, que está vivo, que es escritor argentino, que es muy conocido en el exterior, que se llama Guillermo Martínez. Ajá. Es autor de Crímenes Imperceptibles. Ah, sí. Es una historia que transcurre en Inglaterra, es maravillosa, fue llevada al cine, pero lo dejamos a propósito afuera, porque de él vamos a hablar en la segunda parte de Literatura Policial. Claro que sí. Ahí vamos a extendernos para hablar de Guillermo Martínez. Si nos estás escuchando, Guillermo, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, dice. Sí, alto escritor. Bueno, les confirmo lo del señor Pedro Aznar. Sí, va a estar, como decía, en la Fiesta Nacional de la Dulzura, acá en Merlo. Que es del viernes 8 al domingo 10 de agosto en el Parque Recreativo, con entrada libre y gratuita. ¿El Parque? Recreativo. ¿A dónde es? ¿El Parque Recreativo? Sí, de Merlo. ¿A dónde? Sí, en la Avenida Libertador. Ajá. Barranca Colorada. Ah. Digo, ¿cómo se llama? Muy bien. Hasta la calle sé cómo se llama. Muy bien. Pasó el examen. Hace 34 años que vivo acá, Raquel. Bueno, el señor... ¿Entrada gratuita, dijiste? Sí, señora. Así que si no conocen a Pedro Aznar, o si lo conocen, él va a dar el show central del día sábado, 9 por la noche. Realmente, qué grande los que organizan esta fiesta, ¿no? Porque siempre traen grandes músicos. Bien. Así es. Y tenemos otra cosita más para anunciar. Porque no nos vamos a quedar cortos hoy, porque en este evento que voy a anunciar ahora van a contar con ni más ni menos que la palabra de mi compañera de radio, mi profe de taller, y la señora Raquel Roberti va a estar en la palabra, y junto con Laura Raposo, que es una cantante lírica. Y esto lo presenta el grupo Enlazando Miradas el 3 de agosto a las 17 horas. Se llama Claro Oscuro. Es una muestra que invita a reflexionar luces y sombras del ser. Se va a dar, sí, repito, 3 de agosto, 17 horas, en el Museo y Centro Cultural de Carpintería. Sí, yo les quiero contar que el grupo Enlazando Miradas es un grupo de artistas plásticos que hicieron una muestra que se llamó de esa manera, Enlazando Miradas, el año pasado, más o menos para la misma fecha, para los primeros días de agosto, que fue muy interesante porque hacía eje en cómo miramos al otro, de qué manera lo miramos y cómo nos relacionamos con el otro. Fue realmente espectacular las obras que se exhibieron. Estaban, yo no soy una crítica de arte, pero estaban extraordinarias. Y en esta ocasión hablan de los claros y los oscuros del ser humano. Esta cosa, vamos a ponerlo entre comillas, hipócrita que tenemos, de... por ahí sonreír, cuando en realidad lo que queremos es maldecir. Sí, o callar cuando en realidad tenemos que hablar. Claro. O hablar cuando deberíamos callarnos. Exactamente, exactamente. Bien. Así que es una muestra que promete ser también tan interesante como la del año pasado. Yo no he visto las obras, pero estoy segura que estando el grupo... De por medio, y en un grupo en el que además participa nuestra compañera de radio, Alicia Fernández. Es verdad, ella participa como pintora, sí. Así es. Una de las organizadoras es Susana Pedemonte, que vamos a ver si podemos traer su palabra para el próximo programa. Bien, repetimos la invitación entonces para el 3 de agosto a las 17 horas en el Museo y Centro Cultural de Carpintería. Excelente lugar, por cierto. Es precioso. Sí, el Museo de Carpintería es una construcción tan bella. Y habla mucho, lo que tiene muestra permanente, es la historia de Carpintería, en especial la principio, donde sus primeros habitantes se dedicaban a la minería, y tiene una exposición permanente de toda aquella época, ¿no? Sí. Muy interesante. Es muy interesante. Y por primera vez en mucho tiempo nos vamos a ir justo a horario. Nos tenemos que despedir, Raquel. ¿En serio? Sí. Oh. No hay opción, porque nos van a venir a echar, si no. ¿Y podemos irnos con una canción? Ah, qué lindo. Sí, vámonos con una canción. Querido Matías, gracias por estar del otro lado del vidrio. Raquel, querida, un gustazo. Gracias, Gus. Hemos compartido un hermoso programa. Gracias, Mati. Gracias a todos ustedes que nos escucharon. Sí, gracias por estar del otro lado, ¿eh? Realmente agradecido. Gracias totales, diría Gustavo. Y nos vamos justamente con Los Caminos de la Vida, de Vicentico. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía.